¿Qué tal, amigos de Vidas en Red? Dicen por ahí que todo ser humano, todo hombre tiene un niño interior. Un niño interior que tiene deseos de jugar, de ser feliz, de vivir aventuras. Yo no tengo un niño interior, carezco de eso. Yo tengo un gordito interior. Yo tengo dentro de mí un niño gordito que pide donuts rellenos de crema, pepitos rellenos de crema, pepitos de chocolate rellenos de crema, que pide esas copas de caramelo del día que valen 1,48 y te venden 4 por 1,48, mientras que las uvas sin pepita me cuestan 2,5 euros. Ese tipo de cosas. Y ese niño interior, de vez en cuando, muy de vez en cuando, forma pataletas, forma pequeños espectáculos. Espectáculos de los que nadie es consciente, sino solo yo. ¿Tienes tú un niño interior? Ay, amigos. Bueno, deberéis de apuntaros al curso de coaching nutricional. Sea que tengas una relación tóxica con la comida o no, a lo mejor simplemente quieres adquirir buenos hábitos. No tienes malos hábitos, pero quieres mejorar tus hábitos. Bueno, pues ahí está, en las notas del podcast. Yo quiero hablaros de un tema que es la metadona del gordo. Es decir, no sé cuánto sabéis, pero aquí en España en los años 80 sufrimos una crisis con la heroína. Crisis que, por cierto, creo que los Estados Unidos está teniendo gracias a que médicos sin ningún tipo de escrúpulos se dedican a recetar medicamentos opiáceos, creando adictos y haciendo que comunidades y familias normales, estructuradas, pues terminen cayendo en cosas peores. La metadona era un sustituto de la droga. No sé exactamente qué es una droga, digamos, menos potente, que de manera legal y de manera prescriptiva se recetaba a ciertos adictos para que su transición a un mundo sin drogas pues fuera mejor. Los gordos también tenemos metadona y hoy yo quiero hablaros de eso, de la metadona del gordo. He tenido dos crisis nocturnas de hambre. El otro día una amiga me preguntaba, ¿pero no te da hambre? Y la verdad es que hasta finales de septiembre no he tenido problemas de crisis de que me dé el hambre asesina. Por una sencilla razón, porque siguiendo el canal de Filo Palomo, por cierto, gran podcast de filosofía y cosas útiles en las que ocupar la mente en lugar de tonterías de TikTok, pues mi idea es que he reemplazado alimentos saludables o sea, alimentos no saludables por alimentos saludables. Picoteos y excesos no saludables por picoteos más light, más de bajo impacto calórico. Las dos crisis nocturnas que tuve fueron donde mi gordito interior empezó a manifestarse en mi subconsciente. Básicamente el gordito interior, viendo que lo ignoraba y que no le estaba dando lo que él me pedía, pues una noche a mi subconsciente surgió como una burbuja de las capas más interiores donde el gordito está metido y tapado. Pues soñé que estaba comiendo croquetas. Pero soñé que estaba comiendo croquetas y devorándolas con auténtico placer. Cuando me desperté masticando el mordedor nocturno. Creo que esto ya lo he contado. Tuve otra noche que también soñé que comía, creo que comía jamón serrano, que ya ves tú, yo no tengo tampoco gran problema con el jamón serrano, es decir, de hecho lo como, no abuso de él. Me preocupa más la sal, porque no me parece saludable comer mucha sal. Y la crisis que tuve diurna la tuve el lunes pasado. El lunes pasado, por cierto, el sábado estuve en una boda. Y aunque no me pasé, no puedo decir que me pasé, es decir, evité las patatas y tal, pero sí picoteé aperitivos y luego tuvimos una comida fantástica de boda, donde comí lubina, eso sí, y donde tuve un solomillo fantástico, dejé la parte de foie y la parte de tal y me comí medio solomillo. Que tampoco la carne, tampoco es que me preocupe, ¿no? Pero es más bien la cantidad. En la boda me preocupaba que me pasara un poco, digamos, la venganza del fumador, ¿no? Es decir, estos típicos fumadores que llevan 3 años sin fumar van a una boda alguien te dice, venga, tómate un cigarro, que no pasa nada. Venga, hombre, que un día es un día. Por un cigarro, ¿qué te va a pasar por un cigarro? Y se fuman el cigarro y luego se ponen al corriente. Es decir, se fuman todo lo que en los 3 años anteriores no se habían fumado. Bueno, mi temor era ese, ¿eh? Mi temor era que volviera a la boda, descubriera un mundo de placeres del cual me había privado y entonces empezar a ir de mesa en mesa comiéndome las sobras de los demás de manera compulsiva. No pasó eso. Afortunadamente no pasó eso. Intenté, quiero decir, no me pasé, pero comí más de lo que suelo comer ahora, que estoy comiendo muy poco, ¿no? Ya os he dicho que sigo una dieta, quiero decir, una dieta. Sigo unos hábitos que son hábitos con los que espero quedarme. Es decir, yo desayuno una rebanada de pan tostado sin sal ni azúcar, con aguacate y medio café con leche desnatada. Tomo fruta media mañana, como una porción de comida pequeñita, es decir, mi comida principal es una comida que es una cuarta parte o incluso menos de lo que comía normalmente, y luego a la cena tomo fruta o algo así, o tomo algo de pavo, pero poco más, y en los picoteos fruta, ¿no? Pero el lunes me dio un ataque de hambre de estos que, si no tienes cierto control estoico del asunto, te vas al día y te das cuenta de una cosa, que es que la comida basura es mucho más barata que las frutas. Es decir, lo que os decía, hay una cosa que a mí me vuelve loco del día, que son los unas tarrinas de crema, es una especie de natilla, pero se llama crema de caramelo, que tiene el día y que vale menos de 1,50 y te dan 4 y está delicioso, está sublime, está, bueno, es la heroína de los gordos. Pasé delante de la crema de caramelo y tuve, no sé qué tuve. Fue algo malo, ¿eh? Tuve un bajío, yo le llamo bajío. Bajío es tus horas más bajas transformándose en tus horas más altas. Pasé de largo y al final tomé una decisión que creo que dentro del exceso fue sabia, y esto es un hábito que estoy intentando incorporar en mi vida, que es, me compré dos cosas para mantener a raya al gordito interior. Lo primero que me compré fue una bolsa de pistachos, no sé qué serían, 200 gramos de pistachos, algo así. Una bolsa no de las más grandes, era un bolsón, era una bolsa de pistachos sin sal. Me vuelven locos los pistachos, ¿eh? Pero los frutos secos los tengo muy moderados. Me tomo una nuez al día, por aquello de mantener ahí los oligoelementos saludables fluyendo en mi sangre. Me compré una bolsa de pistachos y me compré un pack de 3 vasitos de gazpacho. Y me zampé la bolsa de pistachos entera con gran placer. Bueno, moderado placer, porque no tenían sal y no es lo mismo un pistacho soso que un pistacho salado. Y me tomé mi vasito de gazpacho, además de lo que me correspondió comer ese día, que ese día comí, creo que pollo asado y un poco de ensaladilla rusa. Un poco. Pero me quedé satisfecho. Si bien es cierto que luego la báscula noté algo, ¿eh? Claro, también me estoy pesando a diario, lo cual algunos no recomiendan porque hay oscilaciones, pero lo cierto es que en mi caso, digamos, la gráfica va en cuesta abajo. Es decir, desde los 103 kilos hasta los 84 va en cuesta abajo. He subido a los 85 y pico. También es cierto que al volverme estreñido, o sea, yo soy estreñido, pero al comer menos, pues obviamente el tren de salida de tu colon pues sale con menos frecuencia. Y ahora estoy evacuando, perdonad que hable de estas cosas, pero es que esto forma parte de la vida. Una vez a la semana, digamos, estoy haciendo una descarga legal. ¿Es poco? ¿Es mucho? Yo creo que es poco. Pero bueno, también es cierto que estoy comiendo menos. Y eso sí, cuando cuando digamos que el tren de salida va con sus vagones cargados con ese material que el cuerpo no quiere, pues al día siguiente me peso y me hace muy feliz ver que el tonelaje de ese tren iba superando su carga límite. Hay ciertas cosas que dentro de los ataques, pues si voy sustituyendo lo que me apetece, lo que me pide el gordito interior, por cosas que dentro de lo que se salen de mis hábitos, pues no, no son exactamente lo que el gordito quiere, pero calman al gordito, pues me lo permito, ¿no? Normalmente lo que hago es que sigo un picoteo basado en frutas, es decir, frutas y tomatitos. Compro, como me recomendó mi amigo Miguel Palomo, del podcast Filo Palomo, qué gran podcast, qué gran usuario de TikTok, y me como pues mis uvitas sin hueso, sin semilla, me tomo tomatitos y tomo fruta, manzanas, mandarinas, ahora hay mandarinas de mercado, si hay melón, yo siempre compro melón, el melón es maravilloso, tiene muy pocas calorías, así que digamos que me mantengo a raya y no tengo hambre. Es decir, la gente me dice, ¿tienes hambre? No, pero ¿qué pasa? Que yo hago como a media mañana y meriendo. Y mi merienda básicamente es fruta. Ahora, fruta y tomatitos, de estos tomatitos cherry. Pero también tengo la metadona. La metadona. La metadona es, bueno, aparte de los pistachos fue un extra. Sé que los pistachos son saludables, que bla, bla, bla, pero sí, pero son saludables y no te recomiendan comer más de 50-100 gramos de pistachos. Cuidado. Mi cuñado Kini, al que mando un cordial saludo, por cierto, que es un crack del fitness, me dijo los pepinillos. Los pepinillos en vinagre tienen muy pocas calorías. Y si te gustan, oye, a mí los pepinillos me vuelve loco, me gusta mucho. Los pepinillos con sabor anchoa tienen un poquito de azúcar. Lo cierto es que, bueno, si los escurres bien, algo de azúcar te comerás, pero son cantidades muy pequeñas. Los tomatitos, las uvas, las manzanas, pues son mi metadona. Son la metadona que alivia los síntomas del síndrome de abstinencia. Y lo estoy notando más ahora. Es decir, yo desde los 103 hasta los 85 kilos ha sido, digamos, fácil. También es cierto que sigo haciendo ejercicio. Y de hecho, para evitar, porque mi vida tiene muchos altibajos, en el sentido de que yo de un día puedo llegar a casa a las 7 de la tarde, pero otro día puedo llegar a casa a las 10 de la noche. ¿Por qué? Pues porque soy un tío que estoy muy activo en mi iglesia, en la iglesia evangélica a la que pertenezco, y a veces tengo que visitar gente, a veces tengo estudios, a veces tengo que predicar, a veces tengo que ir a reuniones, a veces tengo que ir a reuniones de organizar cosas, y no siempre llego tarde, pronto a casa. Así que me estoy levantando antes de lo que me suelo levantar, y aparte de tener un tiempo de lectura, de oración, que para mí es muy importante, pues luego tengo unos 20 minutos de ejercicios. Hago abdominales, hago dominadas, hago flexiones, hago pesas, me doy un lavadillo y me voy a trabajar. Y la verdad es que me viene muy bien, porque hay días que a lo mejor, si no tuviera eso, no haría nada de ejercicio, y eso es muy importante. Y luego, si tengo tiempo, lo que hago es que por la tarde hago bicicleta. Hago bicicleta en una bicicleta estática y me pego 30, 40 minutos, sudo la gota gorda y alivio mi conciencia. Y hay algunos consejos más que me estoy dando cuenta ahora, ¿no? Ahora que estoy intentando cambiar de hábitos, porque recuerdo que no es algo temporal lo que estoy haciendo para luego volver a los excesos, ¿no? Es que voy a hacer 50 años y no quiero seguir el camino donde mi metabolismo ha cambiado, noto que mi metabolismo ha cambiado. Yo con 20 años lo que estoy comiendo ahora me moriría. O sea, con 20 años yo, si estuviera comiendo lo que estoy comiendo ahora, me moriría. Y ahora me estoy dando cuenta de que puedo comer muchísimo menos porque mi gasto calórico es muchísimo menor y mi metabolismo pues está, como decía el fisiólogo de mono obeso, pues somos hijos del hambre y mi cuerpo está haciendo todo lo posible por acumular grasas para cuando vengan el paleolítico superior y nos quedemos sin caza ni recolección. Eso es lo que genéticamente mi cuerpo está haciendo. Un consejo: no comas viendo televisión, tablet, Netflix. No comas. ¿Por qué? Comer viendo una serie de televisión o un vídeo de YouTube es muy placentero. El problema es que no eres consciente de que estás comiendo. Al contrario, estás viendo algo y a lo mejor te queda media hora de serie y lo que dices tú, jolín, pues estaría mejor ponerme otros 3 platos de lentejas para que siga metiendo placer en mi cuerpo mientras estoy viendo este episodio de Doctor House. No, es un error. No comas, come en silencio. que además te sentará mejor. Come leyendo un libro. Come con tus pensamientos. Come escuchando un podcast, quizá. Pero lo mejor es comer en silencio. Número 2. Cuando comas, coges tu platito, te sirves lo que has decidido comer y una vez que termines de comer, guardas el plato, o sea, limpias el plato, lo metes en el fregadero, en el fregaplatos, lo que tengas. Pero establece antes de comer lo que vas a comer. Y una vez que hayas terminado, termina. Hay un error que yo he cometido siempre, es comer en la cocina mientras vas sacando cosas. Y entonces dices, me voy a hacer una ensalada de tomatitos con aceitunas negras y queso feta. ¡Qué bueno! Y unos pocos de picos, ¡pum! Mira, aquí queda un poquito de queso, ¡pum, pum, pum! Ahora me voy a hacer un bocadillo, ¡pum, pum! Ahora me voy a hacer no sé cuánto. ¡Uy, han sobrado carne en salsa! ¡Qué rico! Carne en salsa con pan, ¡bum, bim, bam, bim! Y cuando te das cuenta, no eres consciente. Porque estás en una especie de espiral de orgía de drogas de Living Las Vegas, donde estás consumiendo heroína para el gordo. No eres consciente de lo que estás comiendo, estás atiborrándote y estás feliz, pero te estás pegando un homenaje en el que cuando luego si echas la vista atrás, a ver, ¿qué he hecho? ¿Qué me he comido? Y se te ponen los ojos como platos y dices, ¿pero esto qué es? Que es que he comido lo de 3 días en una noche. Esas cosas pueden pasar, ¿eh? Pueden pasar. Así que no comas mientras sacas cosas de la nevera. Ponte un platito, te lo comes y luego te vas, lloras, te abrazas a ti mismo y te vas a dormir. Una cosa, acuéstate pronto. Esto me lo decía un seguidor de Vidas en Red, decía hace poco, dice, mira, converso, con el ayuno intermitente que estoy haciendo, que yo también estoy haciéndolo, a partir de las 7 no, intento no comer nada, pues lo que estoy haciendo es que me voy a la cama antes. ¿Por qué? Pues pare de sufrir, como dicen los brasileños estos. ¡Pare de sufrir! Me voy y me acuesto pronto. Bueno, pues yo sí, una buena idea es que si vas a estar dando vueltas por casa de ¡ay, qué hambre tengo! ¡Qué desgraciado soy! ¡Ay, no sé qué! Olvídate. Te metes en la cama con un libro, lees, te entra el sueño, te vas a dormir y cuando duermes el cuerpo está haciendo ayuno. Un ayuno más placentero porque tu conciencia se ha trasladado a otros universos. Y otra cosa súper importante. Cuidado con el porno. El porno está sacando a flote el gordito interior. Cuando me refiero al porno, me refiero a recetas de cocina, canales de cocina, vídeos de cocina, ese tipo de cosas. Si tú eres un cocinicas, como yo, pues te gustará seguir en TikTok y en YouTube pues gente dando recetas de cocina. Eso está bien, ¿qué duda cabe, verdad? Recetas de cocina. Eso es horrible. Yo, que en mi casa, el que cocina soy yo, tenemos ahí, hemos llegado mi mujer y yo a un punto de equilibrio matrimonial maravilloso, que eso es muy importante, es repartir las tareas. En vez de todo el mundo hace todo, y al final, ¿por qué no has hecho esto? Es que no sé qué. No, nos hemos repartido las tareas y yo, la verdad es que estoy feliz con la tarea que me toca, no me cuesta trabajo. Yo me ocupo de todo lo relacionado con cocina. Cocina, preparar menús, hacer la compra, todo eso. Mi mujer no tiene que hacer nada de eso. Yo planifico los menús, ella se come la comida que yo hago o que la Thermomix hace y no tiene que estar pendiente de si falta esto, si hay que comprar esto, si hay que no sé cuánto. Incluso si hay visita. Oye, ¿hay visita o tenemos gente en casa? Yo me ocupo de eso. Mi mujer está feliz, yo no limpio, estoy feliz de no limpiar y con mis horarios también pues me resulta bastante más adecuado. Cuando me pongo a preparar, yo estoy suscrito a una cosa que se llama Cookidoo, que es una especie de Spotify de recetas, que va asociado a la Thermomix, que es el robot este de cocina carísimo, el Tesla de los robots de cocina. Pues me pongo a ver recetas y me gusta incorporar recetas nuevas. Hay recetitas que me gustan y me gusta probar cosas nuevas, ¿no? Cuando me pongo a ver recetas, aunque fíjate, en el Cookidoo, el Cookie este, el Spotify de recetas, pues sencillamente te ponen una foto, ¿eh? No es que te pongan un vídeo, pero claro, te ponen una foto y quieras que no, el cerebro funciona bien. La coordinación ojo-cerebro-estómago funciona de maravilla. Tú miras la foto, mira, salchichas con mostaza Dijon en no sé cuánto, marmitaco de no sé qué, y te pones, es porno para gordos, es pornografía para gordos, es un error. Entonces, cuando voy a planificar el menú del mes, lo hago con la barriguita llena. He comido unas uvas, me he comido una manzana, me he comido un plátano y estoy feliz. Y he bebido un vasito de agua. Toda esa sopa de verduras baja en calorías está flotando en mi estómago y el gordito interior vuelve a las profundidades como si fuera un animal abisal, como si fuera un pez de las profundidades, vuelve al interior, se retira a la oscuridad de las capas más inferiores de las marismas y desaparece. Y yo ya puedo planificar la comida con cierta tranquilidad. Así que cuidado, amigos, con el porno, con lo que veis, con las ofertas del Burger King que te mandan olvidaos de eso. Fuera, fuera. Ved cosas guays. Vídeos que os distraigan. Yo creo que es imposible, es imposible mantener una dieta o mantener hábitos saludables si te pasas el día viendo ciertas cosas. No es posible. Tú la mente la tienes que distraer y la mente la tienes que alimentar. Como dice Filipenses 4, en esto pensad. Tenéis que pensar. Tienes que ser no víctima de tus pensamientos, sino tú dirigir tus pensamientos a aquello que sabes que te conviene. Esto no es estoicismo, esto es Biblia, cristianismo bíblico. Así que dirige tus pensamientos a aquello que crees que vale la pena, que vale la pena. Así que bueno, espero que estas reflexiones de frente a mi gordo interior os hayan sido útiles. Os recuerdo que el programa de coaching nutricional de 10 sesiones está fenomenal, la gente se está apuntando. Te va a ayudar no solo a lidiar con el gordo interior, sino también te va a ayudar a establecer una rutina saludable. Tengas o no tengas problemas de adicción o de relación tóxica con la comida, aunque vivas una vida más o menos sana, te va a ayudar a tener estabilidad y, como dicen los estoicos, serenidad. Y estoy seguro de que va a ser un éxito con la gran experiencia que tiene Esperanza Martínez. Un saludo a todos, amigos, y hasta pronto.